sobre piso, si sobra tierra, hermano. El partido está para ganar, salís a perder. 11 de la mañana, 12 minutos. Estamos en vivo aquí en el estudio de la radio con Juan Andrés Silva, escritor del libro Cuentos del Deportivo Miguelete. Juan Andrés, bienvenido. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto poder acompañarlos esta mañana. Bueno, escribiste Cuentos del Deportivo Miguelete. Contanos acerca de este libro. Yo ya lo estaba mirando, realmente enganchado, totalmente, muy bueno. Contanos un poco acerca de por qué decidiste escribir este libro. Bueno, todo empezó en la pandemia, cuando empezó en el 2020. Como mi trabajo es netamente presencial, me encontré con mucho tiempo libre. Siempre me gustó mucho leer. Entonces me puse a escribir. Había hecho algún taller literario antes y empecé a escribir estos cuentos sin más motivación que mostrárselos a mis familiares y amigos para hacerlos reír y disfrutar un rato en ese momento tan jodido que pasamos. Seguro. Y bueno, se me fue un poco de las manos y llegué a escribir 16 cuentos. El último, el año pasado, lo terminé de escribir en septiembre de 2021. Y bueno, cuando vi todos los cuentos que tenía, me propuse publicar el libro. ¿Y de qué se trata bien? En realidad inventé un club ficticio, que vendría a ser como un cuadro chico, que se llama Deportivo Miguelete, en donde suceden la mayoría de estas historias. Los personajes, tiene más de 50 personajes. Ajá. El libro, que son muy, muy variados, jugadores, dirigentes, hinchas, barras, gente que trabaja en el club, y siempre desde una perspectiva barrial, muy folclórica. O sea que tenés conocimiento, obviamente, de la realidad social, desde ese punto de vista del cuadro chico, del cuadro barrio, del club social, más allá de la pelota, pero también lleva un poco de investigación, de pensar, de poner en la hoja un montón de cosas que pensaste o que las confirmás en la realidad, ¿no? Claro, sí. Trabajo, siempre parto de una o dos ideas y ahí van desarrollándose los cuentos. En realidad es como algo de inspiración, más que nada. Trato de empezar una historia y bueno, y voy saltando escollos ahí que van sucediendo, van apareciendo, simplemente por el placer de escribir. Uh-huh. Y también es un estilo de los cuentos con un lenguaje simple, directo, son muy fáciles de leer y también me interesa mucho contar muchas historias en los cuentos. El cuento clásico normalmente cuenta dos historias. Claro. No sé, por poner un ejemplo que conozcamos todos, El almohadón de plumas de Quiroga, es bien cuento clásico, cuenta dos historias, una subterránea y una que es más superficial, que es la historia de un matrimonio que está roto y una persona que se enferma y al final termina apareciendo el bicho en la almohada y se da la explicación. Ese cuento me encanta, pero no lo trabajo tanto. Las historias suceden y no hay tanta explicación final. Y me interesa más que nada contar muchas historias de muchos personajes. Y este es tu primer libro. Mi primer libro, sí. Dijimos primer, quiere decir que puede venir más, ¿no? Sí, puede ser, sí. La verdad que con todo el entusiasmo de publicarlo, tengo muchas ganas de seguir escribiendo. Y en realidad, más que nada, esto es un hobby, es un entretenimiento que en realidad no me dedico a escribir, simplemente es algo que me sale. Uno lee el índice, le contamos a los oyentes que en el índice aparece el relator oriental, si entra el jonca, entra el perro, el 4 de la muestra, creer o reventar el palo, se perdió la nena, condenado por hincha de cuadro chico, el sarcófago, asamblea general extraordinaria, el loco 220, tribulaciones de un líbero amenazado, la trilogía de Priscila, el dúo dinámico, no quería perderme el partido, vestido de gala por noche de copa, 12 pasos y la semilla de la locura. En la contratapa estábamos leyendo que escribió Sebastián Papelito Fernández, este jugador profesional con una gran trayectoria, que ahora justamente está jugando en Danubio el campeonato local, ¿no? Dice, el barrio era una fiesta, le mandaban damajuanas de vino a la casa de regalo, le pagaban el corte y los tragos en la cantina del club. Tornillo Pastrana era la persona más feliz del mundo. Como toda historia, siempre hay momentos donde se complica, bien sabes. Juan hizo un libro con relatos de fútbol sobre personas rodeadas de fútbol, y ese es el valor, no de ganadores ni perdedores, de personas recorriendo sus caminos con alegrías y miserias y encima con mucho humor. Los leí sorprendido, intrigado y sonriente, y lo recomiendo de corazón, dice Sebastián Papelito Fernández. Vaya. Terrible. Sí, sí. Un fenómeno. Conseguí el número, no lo conozco personalmente al Seba. Le conté que estaba escribiendo estos cuentos, que había terminado de escribirlos, y lo leyó el libro y se colgó para hacer esa breve reseña en la contratapa. Mira vos. Vos sos educador social, no sé si lo dijimos eso, Juan Andrés, pero ¿estuviste o estás vinculado a algo del fútbol? En realidad el proyecto que trabajo es de centro juvenil con adolescentes del barrio La Valleja, de Borro, Marconi, 40 semanas. Allí tenemos una propuesta de fútbol 3 veces por semana, que es en realidad el enganche que hacemos con los gurises para poder trabajar otros aspectos como el estudio o bueno, tener una formación laboral a la hora de salir, porque el centro juvenil trabajamos con gurises de 13 a 18 años. Ajá. Y también aspectos de la familia y también aspectos de la vida cotidiana, pero con el fútbol como excusa. Claro. Y fuera de esto, ¿antes hiciste algo de fútbol? No. ¿Tuviste alguna vinculación? No. Como cualquiera de nosotros que le guste el fútbol, sí, digamos. Sí. Lo que me gusta más que nada es la literatura. Ajá. También me gusta muchísimo el fútbol, pero lo que me interesa en realidad es poder contar historias desde las letras, las palabras. Lo de Deportivo Miguelete tiene que ver con referencias geográficas tuyas. Claro, sí, yo crecí en el Parque Posadas y después nos mudamos con mi familia también a 2 cuadras del Arroyo Miguelete, y bueno, es mi barrio, aunque ahora vivo en Cordón, siempre vuelvo y se da la casualidad que cuando vivía del otro lado del Miguelete trabajaba en el centro y tenía que cruzarlo ida y vuelta, y ahora me mudé para el centro y tengo que cruzarlo también 2 veces al día. Estoy condenado a cruzar el arroyo y verlo ahí. La literatura y el deporte, en este caso a través del fútbol, bueno, se ha presentado con mucha fuerza en los últimos años en Uruguay. Exfutbolistas y futbolistas, ¿no? Escribiendo, y ni hablar con escritores a nivel internacional también ya desde hace muchos años. Y esta lección que tuviste de decir voy a escribir este libro, también me imagino que cuando lo terminaste, cuando lo hiciste, me dijiste más o menos que arrancaste la pandemia, nos contabas eso. Cuando lo terminaste, que dijiste, pucha, lo tengo pronto, ¿cómo fue tu reacción, tu sensación? Y bueno, ahí estaba muy contento, hice los ¿cómo es que se dice? Los derechos de autor, los registré, sí. Y bueno, salí a buscar una editorial para poder publicarlo. Eso llevo alrededor de 8 meses conseguir esta editorial Ginkgo, que está a cargo Joaquín Di Lorenzi, que le gustaron mucho los cuentos, y bueno, también en el camino es muy complejo publicar un primer libro, que te presten atención, que lean los cuentos. Entonces, detrás del libro y de los cuentos también hay un trabajo que bueno, estábamos charlando que el primer cuento lo escribí en abril del 2020 y bueno, y salió el libro en octubre pasado, o sea, la semana pasada, 2 meses. Entonces, bueno, ahora terrible felicidad, pero en su momento fue un trabajo bastante arduo, tocar puertas y tratar de poder publicarlo. ¿Y en qué te basaste para elaborar los pura imaginación o fuiste anotando alguna historia o datos que leíste o que escuchaste? En realidad es todo imaginación, es todo ficción. Tomo muy pocas anécdotas o sucesos que pasaron en mi vida. Generalmente voy, obviamente me nutro de otras literaturas como Fontana Rosa o Baldo Soriano, me gusta mucho. Tampoco hay mucho escrito sobre literatura de fútbol. Hay algunos... De ficción. De ficción, exactamente. Entonces, bueno, también es un terreno muy fértil para escribir y crear historias, porque tampoco hay mucho para leer. Y nada, eso, simplemente utilizar mi imaginación, divertir. Trato de que tengan humor la mayoría de los cuentos, que haya... que también es algo que no me puedo desprender, que es algo de mi vida cotidiana. Me gusta mucho estar ahí, hacer reír, acompañar con una sonrisa a mi gente. Y a esos gurises con los que estás en contacto, que nos contabas hoy permanentemente, también se le puede llegar, si bien la excusa es el fútbol, pero se le puede llegar a la literatura también. Bueno, eso es un poco más complejo. Hoy en día es todo un acontecimiento contracultural, leer un libro completo, claro, en el mundo de las imágenes, en el mundo de los 30 segundos, sentarse a leer solo un libro, cada cuento de este libro lleva de lectura 15 minutos, 20 minutos, dependiendo de la velocidad, pero ya es pila eso. Y lo veo bastante en adolescentes, lo veo en gente de mi edad también, cuando algún amigo me compra el libro y me dice, me haces leer, como si fuera una tortura leer, ¿viste? Hacés cargar una bolsa de 30 kilos. Me haces leer. Y bueno, tengo muchos amigos que no leen nada desde que salieron del liceo. Sí. Yo tengo 31 años, a mí me parece... Yo estoy muy acostumbrado a leer y es una cosa que me encanta hacer, pero... Para otras personas puede ser algo que los puede... Como si fuera un trabajo, ¿no? Claro, claro. Todo un desafío mental, un esfuerzo impresionante. Leen mucho el celular, lo que es una lectura muy, muy particular. Y con los gurises, ¿les mostraste el libro? Bueno, es todo bastante reciente. Los gurises saben, pero no he trabajado nada por ese lado. Es como también... Es como una parte separada de mi trabajo, claro. Entonces no, por ahora no hay interés en mezclar, tal vez el año que viene, como es todo tan reciente no he pensado en nada. Claro. ¿Y a qué escala está pensado estos relatos del Deportivo Miguelete en cuanto a qué está es el fútbol más bien de barrio, digamos, de los valores que bueno, hoy pelean por subsistir en torno a ese fútbol y de lo que tanto hablamos muchas veces acá, de la pelea contra esa idea de que te haces millonario, ¿no? Y todo lo feo que tiene la contracara, los contratistas, todo eso. Sí, bueno, en realidad ese jugador o esa ilusión de jugador profesional es un 0,0000%. Sí. En general hay mucho barro en el fútbol, hay trabajadores, los jugadores que juegan en la B o incluso los que juegan en la A, que es muy acuciante, no sé cómo decirlo, el día a día. Sí. Lo vimos en la pandemia, que en realidad había gente que vivía el día y era jugador de fútbol. Juntar canastas y todo eso, ¿no? Es una construcción, como también toda la parte del negocio del fútbol, que lo vimos con el Mundial. Se venden los Mundiales como al mejor postor, eso se sabe, ¿no? Y todo el manejo de los representantes y bueno, es muy complejo. Yo trabajo algunas cosas ahí, sobre todo la reflexión esa del ideal de jugador que en este caso no existe, porque bueno, se ganan el pan y al mismo tiempo fin de semana los jugadores, los equipos que sale campeón uno, ¿no? Y hay 15 equipos, 16 equipos, el resto tienen que ir a salir y a enfrentarse con los hinchas, con dirigentes, es muy complejo. Por eso es tan rico también para trabajar desde la condición humana. ¿Y cuántos de esos jugadores que vimos ahora en el Mundial provienen de clases sociales muy bajas, de situaciones dificilísimas, que no cambia esa situación en esos barrios de las capitales y del interior del país, por más que alguno cada tanto pueda llegar a ser una estrella y generar millones de dólares a grandes empresarios, a grandes empresas en general, ¿no? Pero esos gurises que siguen viviendo en esos barrios continúan por décadas y décadas viviendo esa misma realidad. Esto también es una forma de sacar un poco, contar la vida diaria, ¿no? Del día a día del barrio, del tipo simple, digamos. Claro, ni que hablar. Y también toda la construcción del fútbol, porque el fútbol tiene más de 100 años y acá en Uruguay está en la cultura, en todos los aspectos de la vida cotidiana, desde las frases y también en la cabeza del que es hincha, está continuamente pensando, o sea, le modifica la semana el resultado del domingo o del sábado, no importa de qué cuadro sea, es como que no se afecta realmente lo que pasa con la selección y con tu equipo. Es un hecho social total, lo definen así los sociólogos. ¿Dónde se puede conseguir este libro, Juan Andrés? El libro está en... La mayoría de las librerías en todo Uruguay distribuye Escaramuza. También yo tengo algunos libros y los vendo. Me pueden mandar un mensaje a mi Instagram, que es silvapeque7. Ahí me mandan un mensaje y se lo hago llegar, se lo llevo a la casa. Silvapeque7 con número. Sí, con número. Bien. Peque con Q. Ahí voy, subo semanalmente también microficciones de fútbol, que le puse Peque Ficciones. Ahí pueden ver de qué va el libro antes de comprarlo, si quieren. Bueno. Lo subo una por semana y a veces subo algún fragmento del libro también para mostrarlo. Y nada, estamos... yo por lo menos estoy muy contento porque me han dicho que se ha vendido bastante y es un libro que en realidad es un libro que puede leer cualquier persona también. ¿Es para niños también? No, eso mismo iba a decir. Sí. Como los hinchas o los jugadores, o muchas veces hablando justamente de esta parte más negativa del fútbol, hay muchas palabrotas, lo que se llama malas palabras, ¿no? Que eso es, podemos charlar un rato largo de las malas palabras. Yo no conozco ninguna buena palabra todavía, así está que bueno, no sé. Pero obviamente si hay personas que realmente le interesa saber si es para niños o no, yo no lo recomendaría, diría que desde adolescentes en adelante. Ah, bien, bien. De esa edad. Bueno, pero es un buen regalo exactamente. O sea, para, ¿cómo es la cosa? Solicitar a los reyes que regalen eso. Bueno, para regalar o regalarse, como dicen los vendedores del sur. Sí. ¿No? Exacto. Seguro. Sí, totalmente. Seguro. Bueno, muy bueno. La verdad, Juan Andrés, cuentos del Deportivo Miguelete, entonces se puede encontrar. ¿Y la tapa que a cargo, cómo fue la cosa? La tapa la hizo Verónica Alves, es una ilustradora... leyó el libro, esa tapa la sacó del cuento 12 Pasos, que es un personaje que el padre es un padre muy exigente con su hijo, que juega de delantero, y le dice que se ponga diarios en las piernas para engrosar los gemelos. Y también me hace acordar mucho en el Babi Fútbol, los gurises que no tenían para canillar ni nada, se ponían los diarios, que es prácticamente como ponerse nada. Claro, claro. Quedó muy lindo. Es linda, más psicológico la eso. Sí, es la psicológica. ¿Y sos de mirar fútbol entonces? Sí, ahora veo cada vez menos. Será porque quedé un poco atomizado de escribir sobre fútbol, hablar de fútbol. Claro. Pero sí. Veo lo justo y necesario. Estoy mejor, pero no me dieron el alta todavía con el fútbol. Un desafío. Bueno, cuentos del Deportivo Miguelete, como dice Andrés, búsquenlo en las librerías o a través del Instagram, quedamos con los datos acá por cualquier cosa. Y nos alegra mucho que Juan Andrés, y ser nosotros expertos de literatura, ni mucho menos, sino lectores, que lidiamos con eso de no perder el hábito. Y como vos decís, yo como más viejo, también que leímos a Fontana Rosa, o Osvaldo Soriano, también un escritor muy futbolero, que sean esas fuentes, nos alegran, y que haya nuevas generaciones de uruguayos apostando a escribir sobre el fútbol desde ese lugar. Vos fíjate lo que pasó ahora, qué interesante, no sé qué opinión tenés vos, pero con Hernán Cassiari, con esto de que adelantó parte de un relato que va a publicar en la próxima revista Orsay, y que Messi lo escuchó y que se emocionaron, y que habla de cierta sensibilidad interesante de Messi también, un astro, ¿no?, que está hoy en el tope máximo a nivel mundial, y que escuchó ese relato y tuvo la sensibilidad también de mandar un saludo al escritor. Y un escritor que habla en ese adelanto que se conoció de no perder las raíces, en definitiva, de mantener estando en otro país y todo lo que le tocó vivir, y además de seguir queriendo disfrutar del fútbol, cosa que a esa escala y con todo el nivel de presiones, ¿no?, que ha tenido, estuvo bueno que se destacara eso, ¿no? Sí, claro. A mí me gusta mucho trabajar en humanizar a los personajes, ¿no? Humanizar al juez, por ejemplo, el juez está pensando en la novia o en el asado que tienen con amigos mientras transcurre el partido, o bueno, los jugadores mismos, un poco la vida detrás de eso. Y con el relato, Cassiari lo que hace es humanizar a Messi, porque nosotros tenemos muy allá arriba los ídolos y este mundo de imágenes, de copas y todo, y atrás hay una persona que tiene una familia, que le tocó vivir, en el caso de Messi, una experiencia bastante jodida, que no sé si cualquiera pudiera atravesar de salud a los 12, 13 años a vivir a Barcelona, a otra ciudad, con otra cultura, y eso es lo más rico del relato, por lo menos desde mi punto de vista. También tratar de humanizar a los ídolos o las construcciones que tenemos sobre los jugadores. Sí, y aquello de, bueno, más allá de la plata que lo tenga, de enfrentar dificultades y salir adelante, ¿no? Por lo menos de construirse una fortaleza, porque más asediado que Messi hace unos años a nivel mediático, ¿cómo te puede llegar a pesar eso, ¿no? Y que tus hijos lo vean, y tu familia, tus familiares en Argentina, y sin embargo, bueno... Bueno, y Luis Suárez le pasó eso, sí, durante años, desde que pasó lo de la Premier con Ebra, sí, hasta lo de Chiellini. Nosotros, porque estamos del lado de la defensa, por decirlo, claro, de alguna forma. Pero fue un ataque constante de todo el mundo que le hicieron, claro, y el tipo tenía que bancar. Sí. Imagino lo que habrá sido la vida de Maradona, ¿no? De dónde provino y la carga, la pesada mochila. Sí, que en el caso de él argentino se le complicó más el entorno, sí, sí, ¿no? Totalmente. Estos jugadores han tenido plantarse a nivel familiar ahí, que, y bueno, además el psicólogo en el caso de Suárez y sí, todo eso. Sí. Y además de Messi, esto de que él destaca que vuelve a Rosario, ¿no? Cada fin de año, que sigue arraigado, podía irse a cualquier lado, ¿no? Sí, con Edinson pasa lo mismo también, sí, que vuelve siempre para Salto. Y Suárez también pasa acá y se casó en Rosario también, Messi. Cierto. Viste que hoy en día con el Instagram ves los jugadores en Ibiza, sí, en al lado, sí, autos último modelo. Se salen de la media, los, sí, Luis, Edinson, Messi. En ese sentido, mantener la raíz. Es un orgullo y es un patrimonio nuestro también, de no perder las raíces y no aparentar ser otra, claro, cosa más allá de la fama y el dinero. Exacto. Bueno, cuentos del Deportivo Miguelete. Juan Andrés Silva, muchas gracias por habernos... Por favor, muchas gracias. Quisiera robarles un minutito, sí, para mandarle un saludo a Rosa, que terminó el libro la semana pasada y dejó un mensaje en la contestadora de la librería Parizón Libros, que es donde voy, bueno, yo hace 15 años. Muy lindo, un mensaje muy lindo. Quería agradecerle a Rosa y mandarle un saludo. Bueno, y bueno, que sigan viniendo los libros y quedamos a la orden, Juan Andrés. Muchas gracias.